te acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Una tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Enseñaste cómo se vive sin ti. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Oye, ¿cómo se vive? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Cómo se vive sin ti? Yo quiero saber, porque tú me acostumbraste. Acostumbraste a esa manera de amar. Oye, me va a faltar. No me vayas a abandonar.